Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 en Tenerife. También en la web www.canariasahora.es. Puedes entrar en nuestro blog y escuchar y descargar nuestros programas anteriores. lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y por teléfono se encuentra Ayose García. Buenos días, Ayose. Hola, Orlando. Un saludo para los oyentes también. Así es, un saludo a los oyentes. Pues hoy vamos a hacer un monográfico sobre las películas de Hal Ashby, un director estadounidense poco conocido de los años 70. Bueno, Ayose, ¿tú nos puedes contar un poco más sobre este director, un tanto inédito para algunos cinéfilos? Sí, es una tarea difícil la que tenemos hoy, que es presentarle a los oyentes un director de cine prácticamente desconocido de los años 70 y convencerles de que hizo grandes películas y que debería estar mucho mejor considerado o al menos ser más conocido. Si te parece, vamos a empezar con una canción que aparece en Harold y Maude. La canción es If You Want to Sing Out, Sing Out de Cat Stevens. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free 'cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, it's easy. You only need to know. Out, sing out. If you want to be free, 'cause there's a million things to be. And if you want to be high, be high. If you want to be low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me. If you want to be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. Now, join in. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, oh, it's easy. Oh, you only need to know. Acabamos de escuchar a Cat Stevens y la canción If You Want to Sing Out, Sing Out. También acabamos de escuchar parte de de una secuencia de esta película, Harold y Maude, ¿no? Ah, yo sé. Sí, ahí estaba la maravillosa Ruth Gordon cantando el mismo tema que escuchamos primero en la versión original de Cat Stevens en esta película de 1971, Harold y Maude, la segunda que dirigía Joel Ashby y que fue la que quizá le convirtió en un nombre conocido en Hollywood, pero él ya llevaba trabajando en los estudios muchísimo tiempo antes, rodó su primera película con 40 años, pero antes era porque había desempeñado funciones de montador y otras muy diversas. Entonces, la suya es la historia de una persona que comienza desde los escalones más bajos y va subiendo poco a poco hasta llegarse a sentarse en esa silla tan codiciada, ¿no? Digamos. Pero bueno, si podemos hacer un repaso breve a su biografía, pues nació en 1929, al parecer la suya era una familia de mormones y un primer punto conflictivo en su historia vital pues fue cuando su padre se suicidó al tener Holasby 12 años. Le marcó profundamente ese instante y más tarde pues viajaría a California haciendo autostop. Este es un dato importante que tendrá relevancia en una de sus películas posteriores. Y acabó en Hollywood, como decía antes, haciendo diversos trabajos, pero donde ya encontró su vocación fue como montador. Trabajó, por ejemplo, en Los Seres Queridos de Tony Richardson en 1965, una comedia negra sobre la muerte y demás, que es una temática que encontramos los ecos en Harold y Maude varios años después. Y sobre todo, lo más destacado de su labor como montador fue que desempeñó esa labor en El calor de la noche de Norman Jewison, película de 1967. Y ganó un Oscar por esa aportación al montaje. En fin, Orlando, ¿hay alguna cosa que nos que destacarías tú de esa película en El calor de la noche? Pues El calor de la noche fue una película que dio mucho que hablar en en su momento, sobre todo porque no tengo ese dato, pero creo que el actor principal, Sidney Poitier, ganó el Oscar al mejor actor. Un actor, hay que recordar, que es de color, es negro. Y eso fue un poco un revulsivo en esa época de de los 60, con Estados Unidos un poco. Siempre retraído, o por así decirlo, un tanto xenófobo en algunas zonas de de los estados en Norteamérica. Así que esta película marcó una época, por eso, y además el montaje de Norman Jewison fue uno de de los grandes logros en esa película. Y bueno, no es de extrañar porque Holasby era un director de cine de izquierdas y no le importaba abordar temas comprometidos, así que un precedente pues sería su participación como montador en esta película, en El calor de la noche, y fue a Norman Jewison, el director de esa película, a quien le debe Holasby pues haberse podido luego desarrollar como director a su vez, porque Jewison iba a dirigir en 1970 El casero de Landlord y al final renunció poco antes del rodaje y recomendó a Holasby. Y en ese momento, él con 40 años y muchos años a sus espaldas como montador, pues por primera vez se pone a ejercer de director en una película que cuenta la historia de un joven blanco y rico que compra un edificio en un barrio conflictivo con la intención de desalojar a sus inquilinos, que son de diferentes razas. Y ya está considerada pues una primera película notable en la carrera de Ashby. Aborda pues temáticas delicadas como la pobreza y el racismo además, así que fue un buen comienzo. Él ya tenía mucha experiencia a sus espaldas como hemos comentado y siempre comentaba que su labor de montador pues fue su escuela para ser director después, aunque él hubiera preferido poder estar dirigiendo películas antes, no tener que haber esperado a los 40 años, pero en fin, de todo se aprende, ¿no? Y luego pues ya llegaría al año siguiente Harold y Maude, con guión del que sería futuro director a su vez Colin Higgins, y ya estamos aquí pues en una película completamente imbuida en el espíritu de la contracultura, de la reacción ante las autoridades, con mucho sentido del humor. Al parecer en países de habla hispana se llegó a subtitular Joven chalado millonario seduce a vieja chiflada. En fin, ese es un subtítulo pues bastante poco adecuado y hace un bastante flaco favor poco a la película, ¿no? Claro, es que tú irías a ver una película con ese subtítulo. No, la verdad es que no me entraría muchas ganas. Claro, es que parece una comedia de John Waters o algo así, ¿no? En fin, algo completamente escatológico y sin gusto. Pero ya desde este momento, Holasui pues demuestra que tiene mucho tacto para tratar temas complicados, ya sea en comedias o en dramas, y consigue pues que al final el resultado sea más que aceptable. De hecho, tuvo malas críticas en un primer momento, pero acabó convirtiéndose en uno de los títulos de culto por excelencia de los años 70. Quizá podríamos hablar de tres: este, Harold y Maude de Holasui, El topo de Jodorowsky y Rocky Horror Picture Show. Esa sería la tríada por excelencia del rock de las películas de culto de los años 70, ¿no? Sí, El topo nos ha marcado últimamente, que la hemos ido a ver. Claro. Y ha sido una recomendación tuya, la verdad que es una película que me ha encantado. Claro, y Rocky Horror Picture Show pues también pues caló muy hondo entre el público, y son películas que triunfan y tienen una vida muy larga a pesar de lo que haya pensado la gente del mundo del cine, los críticos. Al final el público o un sector del público le toma cariño a una película, y eso es lo que hace que se convierta en de culto, ¿no? Pues estaríamos hablando de ese caso en esta Harold y Maude. El subtítulo es muy burdo, pero sí que resume, quitando muchos matices, pero la historia. Harold es un joven millonario que está obsesionado con la muerte, y de hecho, pues para llamar la atención de su madre, organiza suicidios falsos, ¿no? Y la madre ya llega un momento que ni le hace caso. Entonces muchas de las escenas más divertidas de la película son él ahorcándose, ahogándose en una piscina, etcétera, ¿no? Y la madre, por ejemplo, entra a la piscina, lo ve ahí ahogándose de forma falsa y sigue nadando y pasa de él completamente. Pero bueno, y luego, por otro lado, Maude es una mujer pues ya anciana, creo que no es un término denigratorio decirlo. En la película se supone que está a punto de cumplir los 80 años. Harold lo interpreta Burt Cox, que también trabajó en algunas películas de Robert Altman, y Maude era Ruth Gordon, como había comentado antes. Tiene una historia muy curiosa esta mujer, porque fue actriz en su juventud y guionista junto a su marido de La costilla de Adán y alguna otra película en la que salía Katharine Hepburn. Y luego, pues después de estar retirada un poco del mundo del cine, volvió y tuvo un papel destacado como actriz antes de Harold y Maude en La semilla del diablo. Los oyentes la recordarán como la esposa del matrimonio que vivían al lado de Cassavetes y Mia Farrow, que son los que los introducen en el satanismo y demás, ¿no? Pues esa señora mayor que siempre iba toda emperifollada y demás y que tenía un toque siniestro, pues era Ruth Gordon. Que escondía ahí un secreto bastante, claro, diabólico. Exactamente. Ganó el Oscar a actriz secundaria por esa película, por La semilla del diablo, y ya después pues hizo algunas películas más, pero de esa etapa tardía como actriz pues se la recuerda por eso, por La semilla del diablo y por Harold y Maude. Entonces Maude es una persona, a pesar de que tiene esa edad tan avanzada, muy vitalista, que intenta sacarle el máximo jugo a la vida, y el contraste entre el siempre alicaído Harold pues es lo que hace que surja la chispa, ¿no? A pesar de la diferencia de edad. Y entonces vamos a encontrar en esa película todo tipo de situaciones cómicas y divertidas, la reacción de su madre, de la madre de Harold y de otros personajes a ese romance. Y aunque puede que esté sonando quizá una película, no sé, comedia con moralina o lo que sea, hay muchísimo humor negro, como comenté antes, con los suicidios, y humor absurdo, y al final pues se transmite esa sensación de vitalidad sin caer en la ñoñería, ¿no? También el final es agridulce, por supuesto no lo voy a destripar, pero es una película con mucho corazón y muy recomendable, me parece a mí. Y luego están las canciones de Cat Stevens. Se llegó a barajar como Harold a Elton John, que por aquel momento no era tan famoso, pero finalmente se decantaron por un actor, Burt Cox, y que las canciones pues fueran las de Cat Stevens, que es una de las personas que ha estado agradecidas a Hal Ashby por el impulso que dio a su carrera, al igual que otros muchos, y la paradoja es que ahora mismo el desconocido es Hal Ashby, ¿no? Entre otras cosas porque ya murió también de cáncer en 1988 Hal Ashby, pero es una pena, insisto, en que esté tan olvidado. Sí, lo que pasa es que sus películas se han convertido en películas de culto, por así decirlo, y el gran público no ha sabido valorar esa labor de gran director que es Hal Ashby. Claro, pero trabajó con algunos de los actores principales de la época. No lo son seguramente Burt Cox o Ruth Gordon, pero en las siguientes vamos a ver que estuvo con Jack Nicholson, Warren Beatty, etcétera, etcétera. O sea que, y también colaboró con guionistas de la talla de Robert Towne, el que hiciera también Chinatown. O sea que estaba bien considerado en su momento de gloria en Hollywood. Sí, dentro de los especialistas en Hollywood, de los directores, actores y todo ese entorno, la verdad que tenía gran fama y tenía un prestigio reconocido. Después vamos a pasar a su siguiente película de 1973, que es El último deber, una película que también tuvo cierta repercusión en su época, con el guion de Robert Towne, que ya lo has comentado, el guionista de Chinatown, con quien volvería a colaborar en su siguiente película, Shampoo. El último deber es la historia de tres miembros de la Marina estadounidense, interpretados por Jack Nicholson, Otis Young y Randy Quaid. Los dos primeros tienen que llevar al tercero a la cárcel haciendo un largo viaje en el que acabarán simpatizando con él. Nicholson seguía en estado de gracia después de Easy Rider y Mi vida es mi vida de Bob Rafelson. También luego trabajaría como actor en Chinatown y Alguien voló sobre el nido del cuco, otra película que le haría coger más fama a Jack Nicholson. Claro, y, sí, y en sí. Medio de esas grandes interpretaciones, pues hizo la de esta película, El último deber. Bueno, hay por ahí un corte preparado pues que sí. Le vamos a escuchar desatando todo su histrionismo del que es capaz. Vamos a poner el corte. Vamos, levántate. Venga, ponte de pie, coño. Venga, sacúdeme. Sacúdeme fuerte. Déjame. Dame un golpe o te lo doy yo a ti. Venga, aquí. Sacúdeme fuerte. Porque sí. Él no te va a pegar. ¿Por qué? Lo sabes. Bestia. Se lo sé. Me caes bien. Me caes bien. ¿Sí? Te estoy llevando a la cárcel, cabrón. Eso no es culpa tuya. Este mariconado me saca de quiciones. Me está poniendo la sangre que te voy. ¡Maldita sea! Pero qué cabrón es, ¿eh? Pues acabamos de escuchar un pequeño corte de la película El último deber. ¿Qué nos puedes contar sobre esta película, Ayose? Bueno, creo que está bien escogido, humildemente lo puedo decir. Para empezar, hemos notado el lenguaje malsonante. propio de los marineros, por otra parte, pero en aquella época, pues las películas a principios de los 70 todavía no había esa libertad tan grande para emplear ese tipo de palabras, la que en el inglés es la palabra F, ¿no? La de fuck y demás cosas. Entonces llegó a haber problemas sobre ese guion de Robert Towne, pero finalmente se pudo estrenar intacto. Y en fin, de nuevo está ahí Hal Ashby, su director, pues rompiendo tópicos y abriendo nuevos espacios para la libertad del tratamiento de determinados temas, ¿no? El argumento lo resumías tú antes, y efectivamente es una película en la que la química entre los tres actores pues es fundamental. Un elemento que no es baladí es que Otis Young y Randy Quaid, los dos son bastante altos, y entonces hacen parecer a Jack Nicholson pues más bajito de lo que es. Y de hecho eso hace que cuando, como en la escena que hemos escuchado, pues desata su furia, pues en el fondo queda como una cosa un poco inútil, porque los demás si quisieran le pegaban una hostia y ya está, ¿no? Pero vamos, que sí, que hay buena química entre los tres actores, los diálogos son muy buenos, uh-huh. y en esencia es una road movie, podríamos llamarlo, aunque no viajan casi en coche, sino más bien en tren y demás, pero que sí que presenta una visión bastante pesimista del concepto de deber, ¿no? Porque, como dice Randy Quaid, pues me estás llevando a la cárcel y nos hemos hecho amigos, pero es que es tu deber llevarme a la cárcel, ¿no? Y si estás en el ejército, hay que cumplir las órdenes por encima de todo, ¿no? Todo ese tipo de contradicciones son las que aborda la película, más seria y contenida que Harold y Maude, que era un poco extravagante y exuberante y maravillosa también, pero esta es con otro tono, ¿no? Bastante más sosegado. Y también lo que comentaste antes, que el propio Hasby tuvo que viajar a California, me imagino que a través de esa experiencia también haría esta película. Sí, sobre todo, sí, el concepto de los viajes, pero influiría más cuando rodó la biografía de Woody Guthrie, el cantante, que también hizo autostop hasta California, pues esa era la película a la que me refería, en el sentido de que Hasby transmitió un poco sus propias experiencias, pero siempre podemos encontrar algo de la vida de Hasby en sus películas, y él intentaba pues también simpatizar mucho con sus personajes, algo buscando motivos por los que él es hoy día tan desconocido, pues hay varios. No se puede negar que sus películas en los años 80 pues bajaron bastante el listón, él tuvo problemas con los estudios, se le acusaba de estar demasiado drogado, finalmente pues la salud se le resintió. Pero otro tema es que es un director de cine sutil y que deja trabajar a sus actores, entonces si uno no indaga y no se pone a investigar, pues si ves esta serie de películas una tras otra, podrías incluso llegar a la conclusión de que no las ha dirigido la misma persona. Y eso pues a veces pues está mal considerado o hace que se baje la estima, ¿no? Sí, porque a lo mejor consideran que no tienen un sello propio. Y como vamos a ir viendo, él lo tiene. Lo que pasa que es algo sutil, uh-huh. y era una persona uh-huh. muy versátil y que, bueno, en fin, su carácter pues podía ser más o menos fácil de trabajar con él, pero he leído muchas declaraciones de actores que estaban sorprendidos de que les daba mucho ánimo y les dejaba improvisar y confiaba en ellos. Serían sus señas de identidad como director, digamos. Quería dar un último dato de esta película, El último deber. Jack Nicholson rechazó el papel en El golpe, que finalmente interpretaría a Robert Redford, para aparecer en esta película, que había escrito su gran amigo Robert Towne. Claro, eso ya pues dice mucho, ¿no? Sí. También era Nicholson amigo de Hasby y lo fue hasta su muerte, yo creo, y nunca más volvieron a trabajar juntos, pero continuamente se les plantearon proyectos que no llegaron a cuajar, pero en fin, no fue simplemente una colaboración puntual, sino que, como ya he comentado, pues les unía una amistad y hasta cierto punto conceptos parecidos de el mundo del cine y planteamientos ideológicos seguramente también. Pues nada, ya hemos hablado bastante sobre esta película, así vamos a la siguiente película que dirigió, que fue Shampoo. Esta película de 1975, y si quieres, para ilustrarla, vamos a poner el siguiente corte. Perfecto. ¿Sabes lo que hizo George la otra noche? ¿Mm? Me despertó a las 2 de la mañana para peinarme. ¿Por qué? No sé. Ni idea. Me despertó y me dijo, anda, levántate. Te voy a convertir en la chica más guapa de la ciudad. ¿Y tú qué hiciste? Le miré y le contesté, George, si tú me quieres, para ti soy la chica más guapa de la ciudad. ¿Y te cortó el pelo? No llegamos a eso. Jackie, cuando tú y George estabais juntos, ¿te hacía cosas así? No sé, Jill, no me acuerdo, hace tanto tiempo. Qué pregunta más tonta. Bueno, me alegro mucho de que seas tan feliz con Lester. Enhorabuena. Es encantador. ¿No sabes lo que es despertarse por la mañana con el alquiler pagado? Sí, George era demasiado bohemio para mí. Nunca acababa de sentar la cabeza. Pero George es un sol. Sí, es un sol. Pues aquí tenemos otra película dirigida por Hal Ashby y de guionista tienen de nuevo a Robert Town. Claro, fue la elaboración del guión, también intervino Warren Beatty, el protagonista de la película, y que metió bastante mano, la verdad, en su creación. Hemos escuchado una conversación entre Goldie Hawn y Julie Christie, son amigas, y Goldie Hawn es pareja de George, que es el peluquero interpretado por Warren Beatty, mientras que Julie Christie pues es su expareja y está aliada con Jack Warden, un magnate del Partido Conservador de allí de Estados Unidos, y que tiene una esposa que a su vez está aliada con Warren Beatty. En fin, un lío de faldas, pero no me gustaría dar la impresión de que es una película frívola. A mí personalmente puede ser que de las clásicas de Hal Ashby sea la que menos me gusta, pero tiene bastante mérito. Los personajes, pues sí, son los de una comedia amorosa de enredos, y así lo interpretó, yo creo, uh-huh, el público, porque probablemente fue la que tuvo más éxito en taquilla de las películas de Hal Ashby. Pero a la hora de la verdad, cuando empiezas a analizar la película o la estás viendo y te esperas un montón de situaciones absurdas y de gags, pues no hay tantos y tampoco hay demasiado sexo en la película. Entonces todo eso lleva a que se pueda interpretar como un lamento un poco por las oportunidades perdidas durante la etapa de Richard Nixon. Este presidente de Estados Unidos, que bueno, ha acabado simbolizando todo lo malo de la política de ese país, siempre tiene, o en muchas de las películas de Hal Ashby, alusiones o aparece en alguna fotografía. En el último deber, Otis Young tenía una conversación con unos hippies y le hablaban mal de Nixon y él un poco no sabía qué decir. Y en Harold y Maude también aparece una fotografía de Nixon. Y aquí es donde tiene más importancia este personaje político, porque hay una paradoja. La película se ambienta en la noche de la victoria electoral de Nixon en su primera legislatura y se estrenó en 1975, meses después del escándalo del Watergate y todo eso. Entonces, como que es una película muy del momento, no hay personaje que interprete a Richard Nixon ni trama relacionada con eso, sí con el partido, pero la gente lo percibió como una reflexión también en un tono de comedia ácida, uh-huh, y todo, pues sobre lo que había pasado y la pena que fue que tantas promesas y tanta esperanza que había puesta, como se ve en esa película, pues al final es lo que acabó, ¿no? Sí, se puede decir que esta película es una comedia agridulce que despliega una sátira sobre los tejemanejes eróticos establecidos entre la gente de diferente ámbito social, ¿no? Es una farsa, también es una farsa sexual que se ve salpicada con momentos dramáticos, que no solo es una comedia a simple vista. Sí, no, y al final todo se reduce a la hipocresía y por qué la gente se acuestan todos con todos, que es algo en lo que muchas comedias de este tipo no entran. Aquí George pues es un poco una marioneta que se acuesta con la esposa del magnate, pero el magnate le ofrece dinero, sin saber que está haciéndole infiel y tal, uh-huh, pues le ofrece dinero para que él abra su propia peluquería y él está dispuesto, vamos, hasta arrodillarse ante él, digamos, ¿no? Entonces, y luego a su vez, pues la esposa está aliada con el peluquero porque está aburrida. En fin, la Julie Christie, que es la novieta del magnate, pues él, como escuchamos en el corte, lo que más aprecia de él es que le paga el alquiler. En fin, todos son una serie de motivos que al final no se trata ni de la diversión que podría ser el sexo libre de esa época, ¿no? Ni tampoco el amor. Al final el único personaje inocente e íntegro es la pobre Goldie Hawn, que está estupenda en esta película y que es una actriz que está, eso, es la novia oficial del peluquero George Warren Beatty, uh-huh, pero que no lo sabe, pero él le pone los cuernos con casi todas, ¿no? Y también en esta película, un poco en el entorno de los 60 y toda esa vorágine psicodélica, aparece música de Paul Simon, The Beatles, Buffalo Springfield, Jimi Hendrix o The Beach Boys, por ejemplo. Sí, Paul Simon hace una pequeña contribución, no es exactamente una canción, son como Holassie lo llamaba una antibanda sonora, porque aparece él susurrando un poco y una melodía de guitarra muy tenue y todo, y entonces es como el momento reflexivo musical que se intercala cuando ocurre en la trama, pues también momentos que hacen a los personajes plantearse sus opciones, ¿no? Esa es la función de Paul Simon en la película, muy importante, pero sí, efectivamente, como está ambientada en el 68, pues todas esas grandes canciones tienen su hueco en la banda sonora. Y una curiosidad es que está por ahí Carrie Fisher, antes de la Guerra de las Galaxias, donde sería la princesa Leia. A mí me gusta Holasby y Antonioni y demás, pero me sigue gustando la Guerra de las Galaxias, no me avergüenza decirlo. Y entonces pues fue una alegría verla en este pequeño papel. Hace de la hija del matrimonio rico, ¿no? El Jack Warden y Lee Grant, que es la mujer, que por cierto ganó un Oscar a actriz secundaria. Fue el único premio que se llevó esta película, pero en lo sucesivo, los siguientes tres trabajos de Holasby también recibirían estatuillas, aunque no como mejor película o mejor director, pero sí varios de actores principales y secundarios y otras categorías, fotografía, etcétera. En cualquier caso, pues bueno, quizá la recomendaría no como primera película para ver de Holasby, pero sí que es interesante un poco ese contraste entre el potencial cómico que tiene y el tratamiento, que en el fondo, insisto, que es bastante sobrio y resalta un poco todas esas paradojas políticas y del paso del tiempo, ¿no? De cómo se ven las cosas cuando ya sabes que han sucedido y ves a esos personajes pues diciendo Nixon va a ser fantástico y sabes que no va a ser así, ¿no? Así es, una película muy enclavada en su época. Pues vamos con otra película de Holasby, con destino a la gloria. Y si quieres, vamos a escuchar un corte de esta película. Por el amor de Dios, es tu gran oportunidad, no puedes desecharla. ¿A dónde vas? Fuera de este rancio hotel, no me apetece cantar ante gente que bebe martinis y se hartan de chuletas de cordero. ¿Y el programa de la CBS también lo rechazarás? Escucha, estar en una emisora de radio donde me digan que he de cantar no me divierte nada. Buddy, para un momento que lo hablemos. Es importante para ti. Oh, no es nada, Ozark. Te diré lo que es importante. Lo peor que te puede ocurrir es separarte del contacto de la gente. ¿A dónde diablos vas? No lo sé. Europa, Nueva York, China, Nueva York. Quizá vaya contigo. ¿Cuándo te vas? Ahora. Adiós, Buddy. Acabamos de escuchar un corte de Con Destino a la Gloria, una biografía de Buddy Guthrie. Cubre unos 4 años desde que viaja a California haciendo tostot, como haría el propio Ashby, que ya lo hemos comentado antes, hasta que rechaza las tentaciones de lograr un éxito fácil y se marcha a Nueva York. Sí que Pues no. sí, esta es una película que tiene por título una de las canciones del propio Guthrie, Bound to Glory, con destino a la gloria sería la traducción literal, pero creo que en España el título que se le dio fue Esta tierra es mi tierra, que también es el título de otro de los temas más conocidos de este cantautor. Por si alguien no lo conoce, uno de los ídolos musicales de Bob Dylan y gran cronista de toda esa época de los Estados Unidos, de la que se habla en Las uvas de la ira, por ejemplo, las tormentas de arena, la migración a California, las dejaciones a los trabajadores en los campos de fruta y todo eso, ¿no? Pues esa fue la vida de Woody Guthrie y también es la ambientación de la película. Bueno, ¿a qué te sorprendió, Orlando, ver quién es el protagonista? Pues sí, la verdad que sí. Y cómo no, es David Carradine, ¿no? Por supuesto, famoso por la serie Kung Fu, pero aquí la verdad que lo hace bastante bien. Luego incluso David Carradine llegó a hacer una película con Bergman, El huevo de la serpiente, que es bastante extraña y Bergman está ahí un poco fuera de su ámbito, pero en fin, se puede decir que David Carradine trabajó con Bergman, que no todo el mundo tiene ese hecho en su expediente, ¿no? En cualquier caso, pues el casting fue bastante complicado. Se pensó en el hijo de Woody Guthrie, Arlo Guthrie, que era a su vez un cantautor, ya lo hemos citado aquí en alguna ocasión con aquella película que hizo con Arthur Penn, El restaurante de Alicia, que está basada en una canción de Arlo Guthrie. Y al final pues no se le dio el papel, pero dime. Tenemos pendiente poner la canción entera de la banda sonora del restaurante de Alicia de Arlo Guthrie. Claro, 16 minutos, un día que nos quedemos con mucho hueco, pues la ponemos y está contando una historia continuamente ahí en esa canción, sí. Y cuando no tengamos ningún argumento. Exacto, pero bueno, esperemos que no haga falta. El caso es que también se pensó en actores famosos de aquella época, Dustin Hoffman, pero llegó David Carradine, que tenía ganas de interpretar a Woody Guthrie y además sabía tocar la guitarra y por lo visto hizo algunos pinitos como cantautor él mismo y acabó haciéndose con el papel. Otros aspectos reseñables de esta película, pues es lo más parecido, digamos, a una gran superproducción dirigida por Hal Ashby. La recreación de la época pues es muy fidedigna, encontramos escenas con muchos extras y en aspectos técnicos, pues por ejemplo fue una de las primeras películas, si no la primera, en emplear el sistema de cámara Steadicam, ¿no?, que permite unos planos más largos y demás, y por eso y por otras cosas, pues Haskell Wexler se llevó el Oscar a Mejor Fotografía. También lo tuvo la película por mejor banda sonora. Yo normalmente no le doy mucha importancia a los Oscars, la verdad, pero en este caso pues me gusta reseñarlo para demostrarle a los oyentes que estamos hablando de un director que cosechó premios en su vida. Sí, que sus películas fueron reconocidas por los miembros de la Academia, por sus compañeros, y el gran público se fue olvidando un poco de esas películas. Uh-huh. Que yo creo que estaba a la altura de, no sé, podríamos nombrar directores de esa época como Michael Cimino, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, estaría un poco en esa terna, ¿no? Sí, en fin, las comparaciones son odiosas, pero a mí me gusta mucho, la verdad, el cine que hace Hal Ashby por muchos motivos, y en cualquier caso, pues, Esta tierra es mi tierra, biografía de Woody Guthrie, pues es su trabajo más largo, dura 2 horas y 20 minutos. Se cuenta la anécdota de que en este caso los ejecutivos del estudio le pidieron que hiciera la película más larga. Él había hecho un montaje de 2 horas y había escenas que les gustaban y que no estaban, y eso hizo que al final pues tuviera esa duración en su montaje definitivo, ¿no? Y aunque no fue un gran éxito de taquilla, pues estuvo bien valorada por la crítica y tuvo esos 2 Oscars. En fin, encontramos como puntos destacables lo que ya hemos mencionado, una muy buena recreación de la época y también esa identificación personal que Hal Ashby sentía por la figura de Woody Guthrie, también no solo por el tema de esa migración hacia California, sino también se muestran en la película la dificultad que Woody tenía para, aunar la vida familiar y laboral. A él le gustaba mucho ir por ahí y cantar para la gente, y eso implicaba pues estar fuera de casa mucho tiempo. También los conflictos con las radios que le pedían que no tocara canciones polémicas. Todo eso pues es lo que se aborda en esta película de 1976, dirigida por Hal Ashby y con David Carradine. Pues nada, yo sé, tú lo estás diciendo todo. Veo que eres un gran seguidor de este director, que yo desconocía, que tú me abriste los ojos, y que por supuesto veré sus películas claves para tener una visión más completa sobre este montador y director. Bueno, tú me has abierto los ojos en muchas otras cosas. bueno, no nos hacemos flores todavía. Venga, pues nada. Vamos a seguir con las siguientes películas de Hal Ashby, que nos queda poco tiempo. Vamos a ir rápido con El regreso, una película de 1978, que es una película sobre secuelas físicas y mentales de los combatientes en Vietnam, que, bueno, que por esa época también estaba muy, muy en boga, ¿no? Con El Cazador, por ejemplo. Sí, fueron justo del mismo año, se compartieron los Oscar entre las dos y hubo polémica porque aunque El Cazador es un peliculón y no voy a hablar mal de ella, pues a los veteranos de Vietnam pues les gustó más el tratamiento que se hacía en El Regreso. El Cazador quizá es un poco más fantasiosa al introducir el elemento de la ruleta rusa y otros que no son quizá necesariamente históricos, ¿no? Pero insisto que es una gran película, por supuesto. Vamos a poner un corte de esta película, El Regreso. No comprendo que alguien que ha conseguido volver de Vietnam diga que volvería a ir allí. No me cabe en la cabeza. No lo Pues yo sí entiendo. lo comprendo, yo sí. No sabes lo que dices. ¿Tú irías? Yo opino que algunos de nosotros, no todos, sino algunos, ¿Sí, qué? necesitan justificar las imbecilidades que hicimos allí. Si al volver esos dicen que han perdido el tiempo y que solo han hecho el imbécil, se amargarían la existencia. ¿Y por eso volverías? Tienen que justificarse a sí mismos, tienen que animarse, conformarse, tienen que mentirse continuamente diciéndose: hice lo que debía y mi mutilación es el tributo. Tengo que justificar el estar paralítico. Tengo que justificar el haber matado a gente y, por consiguiente, digo que hice lo que debía. Pero ¿a cuántos conoces tú que puedan afrontar la realidad y decir: el ir allí cuando hice fue una auténtica equivocación? Y seguir viviendo tan panchos a pesar de estar ya tarados para el resto de su puñetera vida. Acabamos de escuchar un corte de El Regreso. Si nos puedes hablar algo más de esta Sí, película. son auténticos veteranos de la guerra de Vietnam en esta conversación que sale al principio de la película y bueno, demuestra la honestidad y la falta de tabús con las que se quiso afrontar este tema por parte de todo el equipo y de su director Jolas. Y tenemos como reparto a Jane Fonda, John Boyd y Bruce Dern. Tanto Fonda como Boyd se llevaron el Oscar a mejor actor y actriz respectivamente, algo que ha ocurrido en muy pocas películas, y también tuvieron un Oscar al mejor guión original. Es curioso porque la película en gran parte fue improvisada, o al menos en una proporción importante, porque no estaban satisfechos con el guión, y aquí se nota de nuevo la mano de ASFI, pues poniendo confianza en los actores, dándoles espacio para que hagan aportaciones y demás, y está muy bien la película por su honestidad, al ser una de las primeras películas que hablaron de Vietnam, y por el tratamiento, de nuevo banda sonora con canciones de los 60, y bueno, otra película de Jolaswi que yo le recomendaría a todo el mundo. Pues muy bien. Vamos a hablar de otra de las joyas de Holasby, que es Bienvenido, Mr. Change, que esta película también dio mucho que hablar en su época. Hasta muchos consideran que es la mejor película rodada en, no sé si la rodaron a principios de los 80 o finales de los 70. Sí, está justo ahí en el paso de la década, pero es del 79 y en algunos casos no sé si se considera por la fecha de estreno o demás que es del 80, pero está justo ahí entre una década y la otra. Y en fin, yo es la película que me hizo interesarme por Jolaski y luego ya leí el resto de sinopsis de sus películas y me parecieron casi todas también reseñables. Pero sin bienvenido Mr. Chan, seguramente no estaríamos haciendo este especial. Bueno, en fin, una película con muchísimo que comentar. La última película importante del gran Peter Sellers, del que hablábamos hace un par de semanas en el especial dedicado a Blake Edwards. Y que, bueno, también cuenta con un reparto de Shirley MacLaine, Jack Warden de nuevo y Melvin Douglas, quien ganaría el Oscar al mejor actor secundario. Ya estaba al final de su carrera, bastante mayor el hombre, y la verdad que hace un gran papel. Un par de datos: la película se basa en la novela de Jerzy Kosinski. Y hay dudas sobre quién escribió al final el guión. Nominalmente fue él también el que hizo la adaptación, aunque al parecer alguien metió también mano por ahí, pero son estas polémicas y demás, ¿no? En cualquier caso, la historia es la de un jardinero que nunca ha salido de su casa y que todo lo que recibe del mundo lo recibe a través de la televisión. Él no sabe nada más, nunca ha leído un libro, creo que ni sabe ni leer ni escribir. Y da la impresión de que es un poco tonto. La grandeza de la película es que no estamos ante Rain Man, ni Forrest Gump, porque no se llega a saber exactamente cuál es la discapacidad mental de Chance. Lo que sí que es una persona pues que ve el mundo de una manera muy particular y sí que es un poco lento en responder y demás, ¿no? Pero la cuestión es que se muere su patrón y él tiene que salir al mundo con esas referencias de la televisión que tiene, que es lo único que sabe de cualquier cosa, ¿no? Y entonces, a través de una serie de malentendidos, casualidades y demás, pues al final lo acaban considerando una persona importante y lo llegan a tener en cuenta para un nombramiento político, cuando él sigue siendo el mismo simplón de siempre, ¿no? Entonces, ese es todo el mecanismo de la película, de cómo llega a ser posible esa premisa tan poco probable, pues te lo presenta Holasby de una manera que te lo acabas creyendo en todo momento, ¿no? Y de paso te ríes y de paso piensas. Es una continuación del tema de las comedias serias, quizá, que había sido Shampoo un ensayo, pero aquí ya le sale bordado todo, ¿no? La verdad que no tengo más que elogios para esta película y a quien la vea, pues simplemente que se plantee la cantidad de temas que se están tratando. No solo es una comedia de malentendidos, sino también está la crítica a cómo funciona la televisión, luego una sátira política por cómo se eligen a los candidatos de los partidos, que llegamos a ver algunos momentos donde se indica eso, y que al final los discursos televisivos, que es lo que llega a la gente, pues tienen que ser sencillos, y por eso, como Chance lo único que hace es decir cosas sobre jardinería súper simples, todo el mundo le llega y lo aclaman, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Pero luego, además del hecho de que él está hablando de jardinería y le preguntan sobre la crisis económica, porque es una película ambientada en una crisis económica, y también valen esos argumentos, es tremendo, ¿no? Y por último, pues... Eso quiere decir que cualquiera nos puede engañar, ¿no? Claro, claro. Y en fin, esa es toda la idea en la que gira la película. El final es absolutamente magistral, no lo voy a desvelar, pero es de esos finales que te hacen plantearte el resto de la película. Y la verdad que, en fin, un papelón el de Peter Sellers, todo el mundo está magnífico, también Shirley MacLaine. Y bueno, podríamos estar muchos más minutos hablando de Bienvenido Mr. Chance. Lo único que sí, que es mi película favorita de Holasby y vamos, la pondría entre las 20-30 favoritas mías de cualquier época, en fin. Pues ahora vamos a dar un pequeño repaso a las películas que hizo en los 80 que no fueron tan conocidas. Si quieres nos puedes hablar un poco... Claro, aquí ya entra en juego lo que comentaba antes de los problemas que empezó a tener con los estudios, supuestamente con las drogas, aunque él siempre había tomado determinados tipos de drogas, pero aquí al parecer se le fue de las manos y, en fin, tuvo muchos problemas, merecidos o no, y esas películas después de Bienvenido Mr. Chance, pues no tuvo control absoluto al final en el resultado de las películas y se supone que en todas, pues, el resultado sufrió bastante. Y tendríamos, pues, Corazones de Segunda Mano, Second Hand Hearts, Looking to Get Out, con John Boyd de nuevo, prácticamente el único actor principal con el que repitió protagonista en una película de Holasby. Y escrita también por John Boyd. Claro, y como anécdota, pues el debut cinematográfico de Angelina Jolie con solo 6 años, hija de John Boyd. En fin, luego él también era amigo de Mick Jagger y eso le llevó a rodar el documental sobre los Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, que pasó un poco sin pena ni gloria. Y luego un par de películas más, The Slugger's Wife, con temática deportiva, y 8 millones de maneras de morir con Jeff Bridges, y guión de Oliver Stone. Todavía en esta época en la que se supone que estaba de capa caída, seguía colaborando con grandes actores y con grandes guionistas. Lo que ocurre que, bueno, de nuevo he estado leyendo un poco la historia del rodaje de esta película y un desastre, un guión que se reescribió un montón de veces, al final lo despidieron y no le dejaron supervisar el montaje, un montón de desgracias, vamos, ¿no? Y finalmente, pues, moría de cáncer en 1988 Holasby, pero su legado, pues, permanece, aunque sea un cliché decirlo, y la mejor prueba, pues, son las citas que hay por ahí de directores de la talla de Wes Anderson, que lo resume todo muy bien. Dice que las películas de Holasby son para él algunas de las mejores de la historia y que a veces adoptan un tono casi de documental, como en El Regreso, esa de Vietnam, mientras que en otras pues son surrealistas, como Harold y Maude o Bienvenido Mr. Chance. Entonces eso es un aspecto que él admiraba mucho de las películas de Holaswit. También Spike Jonze, como comentaba antes, tiene Harold y Moti y Bienvenido Mr. Chance entre sus favoritas, y Sam Mendes ha alabado mucho, por ejemplo, El último deber, así que me consuela saber que, por lo menos entre los directores, muchos de ellos tienen en mente las lecciones de las películas de Holaswit. Sí, incluso, como acabas de comentar, directores contemporáneos que no se olvidan de esas películas. Pues claro, nada. Y extraen lecciones un poco de ellas, en fin, yo espero que algunos de nuestros oyentes pues les haya picado la curiosidad por conocer a este director desconocido y accedan a alguna de sus películas. Pues sí, pues un director que tú, Ayose, no, nos has alumbrado para que todo el mundo la vea. Y pues nada, aquí llega el fin del programa. Pues vamos a finalizar recordando que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM en Gran Canaria, en la 105.5 en Tenerife. También puedes visitar la web del periódico digital canariasahora.es y nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando a José García y Orlando Santana. Pues nada, José, después de este programa ilustrando a Holaswit, recomendamos a todos los oyentes que vean alguna de sus películas, o por lo menos que vean buen cine. Son sinónimos en este caso. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.